Hace algún tiempo, hace meses, por ahí apareció una noticia que no tuvo la debida importancia desde nuestro punto de vista, que no tuvo la cobertura incluso de los medios que debió haber tenido, en tanto tratarse también de crímenes de lesa humanidad, que sabemos, bueno, en general siempre estamos diciendo, ¿no? Que tienen cobertura solo para las sentencias, pero no en el transcurrir. Y hubo un caso que a nosotros nos pareció, alguna vez lo hablamos con Víctor, esta cuestión del robo de bienes, incluso con el fiscal Félix Crows, cuando era fiscal todavía. Y hablábamos de que ahora había que ir para lograr sentencias para aquellos que habían durante el terrorismo de Estado aprovechado la situación para robar bienes de detenidos desaparecidos. Vamos a charlar con Alejandro Iacarino. El caso de los hermanos Iacarino es un caso bastante particular porque los tres hermanos fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar con el objetivo de ser despojados de sus bienes. Alejandro, bienvenido a Oral y Público y gracias por estar con nosotros. No, es un gusto estar con ustedes y todo lo que se pueda esclarecer. Llevo años trabajando precisamente y tratando de esclarecer a la gente qué es lo que verdaderamente ocurrió. Adelante. Alejandro, hubo un juicio por su causa. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un juicio, el juicio natural que hemos presentado, una cantidad increíble de pruebas, cerca de 300 pruebas. Que fueron tomadas, que no eran documentales, o sea, no eran solamente la parte de testigos, sino eran documentales, y el que por mayoría los jueces decidieron bajar las penas, o sea, penas que estaban sumamente justificadas, que lo hizo en 3 horas y media que duró la exposición del fiscal, y después lo mismo que duró un poco menos, pero también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que somos querellantes, los tres, los cuatro con Carlos querellantes, expusieron cómo era todo el proceso nuestro, con una claridad meridiana, no había lugar a dudas ni nada, pero evidente que bajaron las penas, y las bajaron de tal manera que podemos decir que el caso, por ejemplo, Trevisan se encuentra en estos momentos, estaría ya en libertad. Cuando hemos, no solamente nosotros, sino la cantidad de torturas que se desarrollaron y que actuaron dentro de lo que es el infierno, que es un verdadero infierno, lo que fue la brigada de Lanusse en Avellaneda, y bueno, naturalmente nosotros hemos seguido en apelación a casación que se presentó la semana pasada. Adelante. O sea que los delitos por los que, digamos, fueron castigados no están en consonancia con aquellas penas que nosotros escuchamos habitualmente en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se los trató como si Exactamente. fuera un simple robo de bienes en cualquier contexto. Exactamente. Muy, muy buena tu aclaración. Y yo te amplío la aclaración porque es muy, muy buena esa síntesis que haces. Acá el tema es así. Cuando se ingresa a la parte económica civil, es directamente un tema prohibido. O sea, acá el tema Martínez de Hoz está claro, por ejemplo. Murió en su casa, en el edificio Cábana, uno de los mejores edificios de Buenos Aires. Videla murió en la cárcel. Y así sucesivamente. Los grandes, grandes jerarcas de la economía nacional y miembros del establishment es verdaderamente impenetrable son. Nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo, tenemos fe, tenemos confianza y hemos aportado todos los porque son demasiado contundentes las pruebas. Así que esperemos la resolución que va a tomar casación, que esperemos sea lo antes posible. Víctor, vos, yo decía antes que alguna vez en algunos programas hemos charlado sobre la necesidad de avanzar en este tipo de causas como la de los hermanos Iacarino, ¿no? Así es, lo saludo al amigo Iacarino. Claro, a lo largo del tiempo hemos visto justamente que uno de los hechos, bueno, los hechos de ellos fueron muy particulares, porque fueron como si hubiera habido una brigada especial de despojamiento de bienes de personas que tenían una vida un poco más digamos, más cómoda que la de los obreros, pero ganada con honestidad. Y estas personas, estos sujetos, aprovechando la cobertura que les dieron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, desarrollaron toda una especie de habilidad como para ubicar a estas personas que eran dueños de propiedades y esas cosas, y las secuestraron, las torturaron, las sometieron a condiciones inhumanas, y algunos de ellos fueron desaparecidos también, ¿no? En el caso mío, fue digamos dentro de un procedimiento, no específicamente para el despojamiento de bienes, sino para apresar a activistas, como éramos nosotros, activistas y militantes, y por supuesto si caía una casa, era apropiada también. En el caso mío fue apropiada la propiedad de mi madre, fue también secuestrada de alguna forma, y llevada a un estudio jurídico, contable, y bueno, le hicieron firmar un poder especial y se quedaron con la propiedad, que era donde vivíamos nosotros, ¿no? En Valentín Alsina, me imagino lo espantoso que habrá sido para estas personas que tenían propiedades, bienes y empresas, ser despojados impunemente por estos tipos, ¿no? Y ahora ver que estos tipos son tratados como simples ladrones de gallina, ¿no? Es notable cuando era todo un procedimiento que estaba abocado prácticamente buena parte de la dictadura cívico-militar, ¿no? Alejandro, usted pudo escuchar lo que contaba Víctor, no solo de su experiencia personal, sino su... Sí, escuché una parte porque se corta, pero sí, tal cual lo que explicaba, lo hacía con mucha claridad, con mucha precisión, y es así, o sea, prácticamente... son ladrones de gallinas prácticamente, en base a lo que es la cuantificación de que el caso Villacarino son dentro de los casos emblemáticos, que no teníamos nada que ver con la parte ideológica. Fue toda mi familia secuestrada y torturada, y como consecuencia desapoderada de sus bienes. Pero cuando nosotros empezamos en la investigación del plan económico y todas las consecuencias de crear una cuenca lechera en el norte argentino, las empresas y todo lo demás, cuando nos hace un tiempo atrás Telan sacó un título extraordinario que te sugiero que lo tengas muy en cuenta. Decía que la peligrosidad de los Villacarinos consistía en que fueron formadores de precios por 4 años y medio. Con el plan económico nosotros desarrollamos una metodología en la cual podíamos romper la intermediación y fijábamos los valores de los precios. Ese fue el gran castigo que nunca nos... porque al armar nosotros los precios se le iba el control que tenían siempre las compañías con las corporaciones multinacionales. Entonces el desapoderamiento y el sacarnos del medio de una manera artera, pero traumática y desencadenando un dolor muy profundo, porque hasta tuvimos la desgracia de 6 meses que mi madre perdió la razón. Así que fue muy cruel, muy muy duro lo nuestro. Pero bueno, ahora estamos en que Casación tome las cosas como tiene que hacer, y que Dios disponga que sea la sentencia como tiene que ser. Hola, Alejandro. Eugenia lo saluda, ¿cómo está? Sí, Eugenia, ¿cómo está? Sí. Alejandro, usted y sus hermanos, han podido conectarse con otros empresarios a los que le sucedió lo mismo que a ustedes? Sí, mira, justo nosotros estábamos en una reunión hoy con algunos de los empresarios, porque entre ellos lo que estábamos viendo era la forma de aunar esfuerzos, porque acá están ocurriendo, aconteciendo cosas que son de una enorme peligrosidad, y esa peligrosidad a nosotros nos hace temblar solamente suponer que puede haber algún tipo de dificultad dentro del campo social y del campo económico. Entonces, como empresarios conocemos cómo se fabrican las crisis y la tenemos muy clara, los 12 pasos que generalmente se dan para llegar a un estado de excitación que trae como consecuencia el problema de despido por el proceso inflacionario y como consecuencia la crisis social que se desencadena. Está hablando de la situación actual, digo. Sí, sí, claro, claro. Exactamente, o sea, el problema pasa por el proceso inflacionario. Entonces te hago una sola anécdota para que vos veas cómo se juega el tema este. Mi hermano estaba viendo los otros días y comentaba que estaban pagando el kilo de durazno puesto en camión en Mendoza a 85 centavos el kilo. Y estaba llegando a 18 pesos el kilo acá en el mercado de Buenos Aires. O sea, ¿cómo te crees que se sube desde 0,85 a ese precio? Porque hay por lo menos 4 o 5 intermediarios, parasitarios por supuesto, que trasladan el precio y hacen entonces que el proceso inflacionario se desate. Te estoy dando un ejemplo, pero ese ejemplo lo podés trasladar a muchas de los productos, sobre todo los fundamentales que hacen a la canasta familiar. Claro. Y ahí vos te vas a encontrar con el proceso inflacionario, que la intermediación rompe con todo lo que puedas vos ir controlando y trabajando, y ese fue el plan económico que nosotros desarrollamos y que nunca nos perdonaron que hayamos manejado los precios finales del producto durante 4 años y medio. Y eso lo manejaron en qué producto, a qué se dedicaban ustedes empresarialmente, qué empresas, cuántas empresas les robaron. Nosotros teníamos 7 empresas, hijo. Teníamos la primera empresa que fue la constructora Sureña Argentina Sociedad Anónima. La segunda empresa fue Ilumbra SRL. La tercera empresa fue Ciatra Sociedad Anónima. La cuarta empresa compramos campos en Santiago del Estero para la parte del desarrollo del plan económico, para la producción de hortalizas y la parte de hortalizas y frutos. Y después compramos la industria láctea. Y esas en alguna forma son las 7 compañías que teníamos de desarrollo y con una actividad muy importante, con 7 compañías que estaban en un alto rendimiento. Nosotros compramos, por ejemplo, la industria láctea que estaba en pérdida y en 6 meses las transformamos en una empresa utilitaria. En fin, también era el enorme esfuerzo que hacíamos los 3 hermanos en llevar adelante cada una de las empresas en los viajes constantes. Por eso compramos el avión en Estados Unidos, porque si no nos íbamos a matar, dado de que los fines de semana disparábamos para Santiago del Estero. Y fue un esfuerzo denodado y teníamos 30 años, hoy tenemos 66 en mi caso. Así que era totalmente distinto. Pero bueno, llevamos adelante y ahora, en este tiempo, nos toca a nosotros dar conferencias, charlas en distintas facultades, en distintas universidades, explicando un poco qué es no solamente lo que nos pasó a nosotros, sino lo que le pasó a la patria, para tener claro cómo fue destruida, cómo fue destrozada y de qué manera todos los que fueron llevando adelante una planificación, que fue la planificación económica del 2 de abril de Martínez de Hoz en 1976, es la consecuencia que todavía nos toca padecer y que nos tocará por un tiempo hasta que la producción llegue a niveles totalmente diferentes a lo que nos encontramos ahora. La seguimos, nos comprometemos a seguir otro día porque estamos muy interesados en pero seguir. Encantado estaré a tus órdenes, hijo, y todo lo que nosotros podamos esclarecer es nuestra tarea de los últimos, yo te diría, 20 años, es esa. Así que estamos enteramente a las órdenes de lo que necesiten, explicarles todo lo que pasó y con un detenimiento y un detalle, porque los elementos probatorios están de nuestro lado. Así que con mucho gusto, cuando quieras, me avisan y con todo gusto salimos al aire. Le agradecemos. Le agradecemos, y en algún momento que podamos arreglar, se viene para aquí, para el estudio, y lo charlamos de una mejor manera, para no tener que estar dependiendo de las compañías celulares de las que tanto se hablan estos días. Muchas gracias, un abrazo. Exacto. Dios, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, con las dificultades del caso, hemos estado charlando con Alejandro Iacarino. Víctor, qué interesante, ¿no? Porque, está casos como el tuyo, que seguramente son la mayoría, digamos, ¿no? De cómo han despojado también de los bienes a las personas, a los militantes secuestrados, pero está esta otra pata que también es importante que sea tomada como parte del terrorismo de Estado, ¿no? Exactamente, es una notable de caso que es cierto, hay una línea de empresarial que tiene una visión estratégica en términos nacionales, ese famoso empresario nacional, que un poco estaba resumido en lo que era la idea de Helbert. Lo que siempre se dice que Brasil tiene y nosotros no tuvimos. Y de alguna forma sí, podría uno, en la simplificación no podría caer en eso, ¿no? Claro. Pero es más complejo, sí, sí, es claro. Más complejo que lo de Brasil seguramente, porque la construcción de una empresarial nacional donde no penetren de forma como han penetrado a lo largo del tiempo las grandes multinacionales, hace que crear esa idea y desarrollar una idea así está muy bien, porque además lo que dice este hombre es un poco lo que muchas veces se habla de las inflaciones que forman otras expectativas y otras dudas y otras temores y toda la incertidumbre del conjunto de la sociedad que puede hacer naufragar cualquier proceso que se inicie dentro de este sistema, porque no olvidemos que por más que uno pueda ser cuestionador y combatir al sistema capitalista, uno vive en un sistema capitalista, porque se mueve de esa forma, pues la relación entre las personas está construida de esa forma. Yo muchas veces discuto con algunos compañeros que yo en algún momento también tuve esas ideas muy muy muy férreamente aferradas, llamémosle con esa redundancia propia que me caracteriza, pero el hecho de decir, bueno, como un día me dijo un querido compañero, Marcelo Parrilli, yo no entiendo cómo sos, como siendo como sos podés ser peronista. Entonces le dije, vos sos socialista, y él me dijo con toda energía, sí, soy socialista, ¿vivís como un socialista? Y me miró como si me hubiera dicho, me cagaste, hijo de puta. Y me dijo, no, yo vivo como peronista. Le digo, ya es la eterna contradicción, le digo yo. Y bueno, esto era así. De alguna forma, la construcción de un empresariado nacional que tenga ciertas características humanísticas y solidarias no deja de ser interesante. Bueno, aprovechamos el cierre de este bloque para le vamos a mandar un saludo especial a Marcelo Parrilli y a ver si coincidís. Es demasiado poco reconocido el trabajo que Marcelo ha hecho como militante y como abogado en los primeros años de las causas, de lo que hoy son las causas por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Él trabajó denodadamente y me parece que no ha sido reconocido su trabajo más allá del microclima militante, ¿no? Sí, de alguna forma sí, está en el afecto de todos los compañeros que venimos de hace muchísimo tiempo bregando por la justicia, por la verdad, y sí, Marcelo fue un puntal de esa época, fue conjunto con Jorge Baño, Luis Zamora, con Boris Pasí, con Westerkamp, con yo qué sé, la cantidad de compañeros, con Miñones, con tantos, con Méndez Carreras, con tantos compañeros, ¿no? E incluso me acuerdo el fiscal Molinas también, el viejo fiscal Molinas. Sí, Ricardo Molinas. Claro, esos tipos fueron importantes en el movimiento de derechos humanos que se desarrolló a lo largo del tiempo y después son de alguna forma olvidados o dejados de lado o incomprendidos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos aquí para reivindicar todas estas cosas, ¿no? Porque es así. Está bien, viva, vamos, compañeros. A la vuelta nos contás cómo te fue por Mendoza, a qué fuiste y qué nos trajiste. Listo.